En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Bueno, lo anunciábamos recién al contador Luis Freda, que ya está acá en la radio. Vamos a decirle, viene en bicicleta, sí, viene pedaleando hasta llegar acá al estudio de la 36. Dándole pega a la vida. Con el calor que hace hoy también. Sí, hace calor hoy, ¿eh? Está bravo para andar en bicicleta. Hoy está. Bueno, pero le decíamos a los oyentes que te íbamos a recibir hoy para continuar este ciclo que nos parece que es muy, muy importante, porque vamos a seguir la política económica que viene, ponele así, desde antes de que empiece, ¿no? Desde estos meses anteriores, después de las elecciones, un mes después, ya se empezó este análisis. Seguro, la idea es un poco irlo siguiendo. Vamos a la velocidad que podemos tomar es las novedades que tengamos. Exacto. De ahora hay algunas cosas que no son públicas, pero nosotros nos manejamos con lo que es público. Sí, sí. Entonces la idea es de a poco ir, más o menos periódicamente, más cada 15 días, más ir viendo. Yo creo que cuando después del 1 de marzo, sí, va a haber, se van a tener que publicar decretos, leyes, claro, algún tipo de resolución del ministerio, algún cambio en la página web. Va a haber mucho más contenido. Pero ya vamos a llegar con lo de hecho. Con base, seguro. Vamos a tener una base. Ahí va. Ahora, cualquiera puede decir, bueno, pero todavía no empezó y ya van a empezar. No, lo que pasa es que con los nombramientos, ¿con quién pones vos al frente de cada responsabilidad? Ya estás marcando para dónde vas a ir, ¿no? Y lo que vas diciendo, ¿no? Y lo que se va diciendo. Porque sí, si tu prioridad es tal tema, tenés que hablar o tenés que ir juntándote con gente o tenés que ir investigando o no sé, pero está, y si tu prioridad está el tema y te reunís con otra gente, capaz que es tu prioridad en el discurso pero no en los hechos, ¿no? Exactamente. Pero está, y la economía se trata de eso, es fijar prioridades, porque necesidades hay montones y cada vez hay más, hay algunas que podemos considerar de primer orden, otra de segundo, y capaz que hay gente que las tiene un poco invertida. Entonces ahí radica un poco la diferencia en la política económica, siendo muy simplista, ¿no? Pero, sí, pero va por ahí. Entonces la idea es arrancar un poco con eso. Muy bien. ¿Les parece? Arrancamos, recapitulamos, ¿no? Nosotros bien. No vamos a entrar en el Ministerio de Economía, que obviamente, como maneja plata, tiene impacto en todo el resto de las políticas, porque yo qué sé, salud, si va a hacer algo, necesita de... Lo dijeron ahora, se reunieron las dos ministras, bueno, hay que hablar con... Hay que hablar con... O'Donnell le dijimos. Con O'Donnell. Entonces, vamos a empezar con algunas cosas, lo básico. En el MEF, en el Ministerio de Economía, tenemos a O'Donnell como ministro, ¿tá? Que ya hemos hablado un poco, viene una carrera básicamente privada, aunque es hijo de dos historiadores muy conocidos, vivió en México. Estuve leyendo un poco una biografía. Los padres de O'Donnell eran cercanos a Enrique Iglesias también. Él empezó a estudiar otra cosa, después se dedicó a la economía. Después está Valcorba. Valcorba ya estuvo presente en otros gobiernos. Ahora va a ir como subsecretario. En otros momentos estaba en otro cargo en economía. Creo que también llegó a ser subsecretario en algún momento. Es del Banco Central. Recordamos que en la época de la Seguridad Social, en el plebiscito, tenía una postura contraria a la aprobación del plebiscito. Ahora es viceministro. Entonces también ahí vemos cosas para ir pensando. Bueno, ¿qué es lo que dice el presidente respecto a la edad de jubilación? Pero designa una persona que manifestó fuertemente estar en contra. Entonces ahí tenemos que empezar a ver, bueno, el discurso, los hechos. El discurso capaz que por un tema electoral, los hechos realmente sí, lo que piensa. Claro. Entonces ahí vamos para ahí va el ciclo. Ahí quiere ir el ciclo. Además, lo que pasa es que después empiezan a jugar cosas que no las definen los economistas. Por ejemplo, uno que diga, bueno, esto es lo que yo quiero. El presidente dice, yo quiero hacer esto, como que soy bueno. Sí. Pero lo que me dicen los muchachos que no se puede, por esto y por esto. Y le pasa que a veces también si uno se va al capitalismo puro, el dueño de una empresa dice, yo quiero hacer esto. Claro. Busca cómo hacerlo. Busca cómo hacerlo, exactamente. Entonces, ahí nos empiezan a aplicar una lógica y distinta, ¿eh? Sí, sí. Distinta, ¿no? Exactamente. Yo qué sé, hasta lo vemos en temas de cualquier, hasta en ámbitos deportivos sin entrar mucho. Yo preciso esto. Hay alguien que tienen que encargar de conseguir el equipo, el plantel, el lugar para jugar. El presidente sabe cuando designa quiénes son los encargados de economía, ¿no? Obvio. Lo que piensan de antemano, ¿no? De antemano, entonces, porque a veces es una solución fácil decir, no se puede, creo que si fuera, si vamos a estirar al máximo, nadie nos dice, no, miren, nosotros no vamos a subir los sueldos porque no se puede, nadie los votaría. Entonces, a veces ahí, entonces creo que la lógica que hemos, no sé si descubierto, pero hemos visto que yendo, acompañando a la gente, empieza a decir, bueno, pa, esto, la verdad, la verdad, en un momento me dijiste una cosa, ahora estás haciendo otra, y empezaste a dar el vuelco, ¿cuándo? Bueno, entonces la idea. Después viene Fachola, que es una persona relativamente... A esa no la tengo. No la teníamos, que es la directora general de secretaría. Los ministerios se componen de ministro, subsecretario, que a veces le dicen viceministro, pero el nombre correcto es subsecretario, y los directores generales de secretaría son el cargo máximo de la parte administrativa, o sea, hay una parte como decisión y política y otra parte más operativa. Bueno, los directores generales de secretaría son los que se encargan de que se ejecuten las acciones delineadas y se trabaje en cumplir con la información, en cumplir con las normas legales, en las designaciones, en el manejo de los recursos. Esos son los directores generales de secretaría. Entonces ahí tenemos a Fachola, que la otra vez nos escribió un oyente, Milton, nos decía que había estado en la universidad, que había trabajado la parte de manejo de los recursos de inversiones de la universidad, pero la universidad tiene recursos para invertir. Claro. Y para mantener lo que ya tiene. Bueno, ya estaba en ese rol. Y después en economía, no podemos hablar de economía sin hablar de la OPP, que está dentro de la presidencia, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que ahí tenemos que el histórico de ahí era Dabrié. Exacto. Se hablaba sí. Más de la OPP que del ministerio. Dabrié, sí. Sanguinetti tenía una noción muy clara. Sanguinetti en algunas cosas, él tenía cosas muy definidas. Era que él siempre iba a estar Dabrié. El Ministerio de Economía era más como la diferencial de tu casa, ¿no? Sí, sí, sí. Salta. Sí, claro. Saltó la diferencial. Claro. Antes eran los fusibles, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, era. Sí, sí. Pero Dabrié. Sí. Estaba ahí como en la parte de la computadora que hace las cosas y nosotros no la vemos. Sí, bueno, sí, en el disco duro. Bueno, era el disco duro, sí, de la economía, sí, sí. Era Dabrié. Pero cambiaban los ministros. Incluso Dabrié estuvo con, no sé, me acuerdo, creo que hasta, no llegó, no sé si no estuvo con Valle también. Yo te iba a decir, sí, él no estuvo solo con Sanguinetti. Creo que estuvo, y bueno. Y una persona de perfil bajo político, ¿no? Dabrié nunca tuvo aspiraciones políticas, etcétera. Ahora tenemos algo distinto. Tenemos la OPP Arim, que dejó el rectorado sorpresivamente la Universidad de la República, ¿sí? Y como número dos está Polgar. Polgar es una persona muy allegada al Córdoba, muy allegada a todo ese circuito. Porque ya integraron conjunto en economía. Cuando Alcorba estaba en el Ministerio de Economía, Polgar estaba en el Banco Hipotecario y después lo pasaron al Brou. Ahora lo ponen como dos de Arim, que no creo que sean de la misma palo político o ala política, ¿sí? Entonces economía como que tiene un dos. Y ahí, no en la sombra, pero se nota como que hay dos, que Arim es alguien puesto en real consonancia con O'Done. Uh-huh. No creo que estén ni tengan problemas ni mucho menos. Uh-huh. Pero no es alguien de que O'Done tuvo incidencia en su designación, para mi gusto, ¿sí? Luego, la primera designación que hay ahí dentro de economía que hizo O'Done. Y vamos a hablar de economía, porque economía, ¿qué tiene? El Ministerio de Economía tiene... ¿qué pasó en el reloj? Estaba esperando que mirara. Vos quédate tranquilo que nosotros manejamos ¿Qué pasó con el reloj? Vos quédate tranquilo que nosotros manejamos. Miré para ver cómo estamos con la tanda. Sí, ya te vi. Entonces, ¿cómo es? Es la primera designación que hay dentro de economía es el asesor en política tributaria, ¿sí? ¿Qué es el asesor en política tributaria? Es alguien que trabaja en delinear impuestos. ¿Sí? En delinear impuestos. Bueno, ¿cómo podemos modificar el IVA? ¿Cómo podemos hacer? Si hubiera una futura reforma, que no la va a haber, ni va a haber cambio, es como quien conoce. Ahí designaron a Álvaro Romano. Álvaro Romano es una persona bien técnica, tipo capaz, ¿sí? Conocedor de impuestos. Ha estado en DGI en la parte de capacitación, ha sido subdirector de renta. Hay un perfil bien técnico. Es frentista, llegado desde otro partido. ¿Sí? Está en una migración de otros partidos, pero está, es alguien puramente técnico, designado ahí, y va a cumplir un rol básicamente técnico, sin duda. ¿Por qué hablo de eso? Porque después, dentro del Ministerio de Economía, tenés como distintas organizaciones, distintas dependencias, ¿sí? Que ahí tenés a la DGI, tenés a Aduana, tenés a Casinos, tenés la Dirección de Zona Franca, tenés la Dirección de Política Comercial. Sí, tenés un montón de direcciones que ahí también hay que designar jerarcas, y algunos ya están designados, pero claro, no estaba el reloj. Pero lo vamos a hacer ahora enseguida. Sí. Antes de irse a la pausa, lo de Dabrié, para dejar el dato ya, para que nos quede, fue director de la UPP desde el 1 de marzo de 1995 hasta el 28 de febrero de 2005. O sea, completos, 10 años ahí. Y antes había sido desde el 1 de marzo del 85 al 12 de febrero del 90. O sea que estuvo 5 años, descansó 5 y estuvo 10 años después. Y ahí, obviamente, fue cuando estuvo con Valle. Sí, o sea que salvo en el gobierno de la calle, después la democracia estuvo siempre. Mientras hubo presidentes colorados, sí, estuvo Dabrié. Igual, además, después, cuando no estaban en el gobierno, era el que tenía la voz cantante, ¿no? Sí, por parte del Partido Colorado. Bueno. Pausa, 099-326-381 para los mensajes. Bueno, seguimos en vivo acá con el contador Luis Freda. Dos mensajes. Uno de Cacho de la Teja, que dice: buenos días, estoy fuera de tema, pero hablando de economía, ¿no? Explicar algún día a los que dicen cómo bajó la inflación, Milei. Darle una respuesta clara, dice Cacho de la Teja. Y Raúl dice: buenos días y feliz año al profesor, y el deseo que los cambios que nos prometen los gobiernos sean realidad. Herramientas hay, el pueblo acompaña si son capaces de jugarte y saberlo guiar, dice Raúl en este mensaje. Bueno, seguimos. Entonces, vos habías dicho que hay distintos sectores dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, distintas áreas, que son los que llevan adelante las políticas después, ¿no? Sí. Bueno, y ahí los nombramientos, ¿hasta dónde llegan? Hasta ahí tenemos aduanas y DGI nombrados. En aduanas nombraron a Joaquín Serra. Joaquín Serra es un viejo conocido en la parte económica. Integró parte del gobierno de Valle, ¿sí? Era en la mano derecha de Seidenstadt. Ah, qué lindo. Sí, de Seidenstadt. Era el director, era cuando Seidenstadt. Era aduana, estás hablando. No, lo pusieron en aduana, ajá, pero él estaba en DGI. Ajá, claro. Toda su carrera que vamos a contar es en DGI. Claro. Ahora va a aduanas como director. Ajá. Entonces, su carrera en DGI fue mano derecha de Seidenstadt, ¿sí? En el gobierno de Valle, ¿sí? Cuando ahí se hicieron un montón de cambios que fue la exclusividad, se mudó la DGI que estaba en Rondo de Valparaíso, ¿sí?, para Antel, se pidió exclusividad a cierto grupo inspectivo en la DGI. Él estuvo con Seidenstadt ahí, que ahí se manejaron con la misma lógica que estaban hablando el otro día aquí, con contratos con el PNUD, ¿sí? Ah, sí. Que es lo mismo. Cuando hablamos por los terciarizados. Por los terciarizados, tercerizó un montón de gente, se hizo un cambio, una reforma, ¿sí? Y se hizo una nueva estructura de funciones de los trabajadores de DGI, y se mudó al edificio donde estaba Antel, que es el mismo del Banco Hipotecario donde hoy está la DGI. Capaz que hay gente que tiene 30 años, no sabe que ahí estaba antes. Eso que estuvo siempre. Ahí va. Sí, claro. Entonces, ese es Joaquín Serra, luego de que se fue Seidenstadt, siguió trabajando en DGI, ¿sí? Siguió estando en los mismos cargos dentro de DGI, hasta que en un momento, en el gobierno de Mujica, creo que fue director de DGI, y luego en el periodo de la calle no pude encontrar en dónde se desempeñó, pero estuvo allí. Luego en DGI va como director de rentas, va Gustavo González, ¿sí? es un economista, tiene, es muy cercano a mi generación, ¿sí? Entonces es un economista que estuvo muchos años en DGI en la parte de asesoría económica, ¿sí? Lo van a encontrar, hasta lo usan, le usan el apodo, dicen Kiwi, él es sí, sí, de la época. Solo acá pueden saber esto. De la época de... No, ahora ya le dicen. Y él fue director de asesoría económica, ¿sí? Luego se fue a trabajar al Fondo Monetario, ¿está? Ah. Y ahora vuelve en el cargo de director de rentas. Que vamos a sumarlo que... ya tenemos gente que trabajó en otros gobiernos, ¿sí? Como el caso de Serra, incluso como el caso de Gustavo González. Y a su vez tenemos en el caso del Banco Central que recordar que habían nombrado a Guillermo Tolosa. Sí. Sí, una persona que apareció como director del Banco Central, nadie conocía su nombre, que se formó en la UCLA, ¿sí? Universidad de Los Ángeles, y que había trabajado en el FMI también. Y luego, en los últimos años, había estado en el Ceres. El Ceres es el lugar donde ahora está, donde estuvo Talvi, y ahora está, no me acuerdo, el... ¿El Munyo? El Munyo. El Munyo. Ignacio Munyo, que también Munyo. Era alguien contrario, ferviente contrario a la reforma de la seguridad social, ¿no? Entonces, de ese palo están llegando gente. Entonces, vemos que las primeras designaciones son personas que repitieron, algunas, y otras que vienen desde el Fondo Monetario Internacional, que ya se ha sumado a varias cosas que hemos visto que hay, ¿cómo le podemos decir? Figuras que se han transformado en conocidas, sí, y que tienen pasado en organismos multilaterales y son puestos en las direcciones de los de distintos entes o empresas, etcétera. Lo que estamos viendo también que muchas designaciones yo creo que sean de tenor político partidario, y eso no sé si te están dando cuenta, y los votantes y los propios sectores están viendo cómo. Yo había escuchado hoy, por ejemplo, que un líder de la, el líder de la 711 fue a hablar por tema de cargos, por los cargos, sí. Me Carvalho. Parece que primero se están designando compromisos que se asumen con otros agentes externos, y que a colocar en distintos lugares, entonces a colocar en donde se recauda, a colocar donde se controla el ingreso, el comercio, claro, exterior, donde se controla la política monetaria, o sea, donde controlas el dólar, la inflación, sí, o intentás hacerlo, ¿no? Esto que vos estás diciendo no es algo que se hace a partir de quien gane el balotaje. Esto lleva muchos años. Sí, eso ya se ha repartido. Es formación de técnicos. O sea, vos entendés más cuando dicen, bueno, no importa quién gane, qué partido gane, lo que importa es el rumbo de la política económica. Está asegurándose desde ese lado. Seguro. ¿No? Desde los organismos internacionales, que invierten en la formación de la gente que después va a estar en puestos de gobierno que hacen que esa política que ellos proponen avance. Sí, en la formación, o en garantizarse que quien va a ir ahí responde a... o que sigue ciertos lineamientos, ¿no? Puede ni siquiera ocuparse de la formación. No, porque la formación, creo que hay mucha gente formada, o no sé qué tanta formación hay en el caso, no en el caso de Gustavo González, pero una persona muy capacitada, pero en otros casos no sé qué tanto, claro, qué tanta formación tiene. Y bueno, por ahí venimos. Entonces, bien, por ahí tenemos. ¿Qué tenemos para decir? Que faltan un montón de cosas importantísimas. Al Bro, ¿quién va a ir? Banco República. ¿Y qué políticas? O sea, las designaciones a veces son de segundo orden, pero ya si designás a alguien como Tolosa o como Serra, ya sabes para dónde pueden ir. En lo mismo, en el Bro, ¿quién van a designar? En casinos, en la política, en la dirección de política comercial del Ministerio de Economía, después en la unidad de deuda. Ahí es donde está Barbeleche. Ahí donde estuvo Barbeleche. Justamente. Ahí va, otros casos. Se fue Barbeleche y vino Herman Camil. Otro caso, un profesional traído desde Banco Mundial o Fondo Monetario, no recuerdo bien, pero uno de esos dos organismos vino a dirigir la unidad de deuda. La unidad de deuda es donde se programa qué deuda se toma, cómo se paga, cuándo se emite, qué plazo tiene. Barbeleche estuvo en el gobierno, en un gobierno del frente, en el gobierno de la calle, obviamente. Obvio. Con gran crecimiento. Y ahora veremos. Veremos, ya no sé. Veremos. Sí. Después, nos falta eso, y después nos faltan, que nunca se toma en cuenta, en el ciclo vamos a ver, quiénes se designan como representante ante el Fondo Monetario Internacional, en el BID, ¿sí? ¿Qué delegación va para allí? Claro. Porque son también lugares donde se designan personas y siempre pasan como bajo el radar, ¿no? Nadie claro. sabe, y son un montón de cargos que también vamos a ponerlo arriba de la mesa para sí. estar... Eso como que está ahora más exacerbado, ¿no? Desde hace unos cuantos años. Ponele, hace 30 años no era tan directo, que el FMI ponía uno que él sabía que iba a tirar para ese lado, sino que trabajaba de otro modo, los invitaba, iban a conferencias, le regalaba cursos, no sé, pero no era tan descarado, para decirlo en no, lenguaje yo, común. A ver, esto es muy simple porque no me dediqué a estudiarlo, pero sí leí por arriba. En la década del 60, cuando se empezaron a nombrar ministros que tenían que ver con el ámbito empresarial, hubo una fuerte puja en este país, porque la gente no estaba de acuerdo claro. en que gente del nivel empresarial se metiera en los ministerios, ¿tá? Y hay casos no, conocidos, ¿tá? De personas dueñas de fábricas de X, Y, Z. Ganaderos. Ganaderos. Cuando pusieron a su presidente. Ahí va, cuando ahí... Y hubo luchas fuertes, ¿no? ¿Sí? Entonces eran gente uruguayo que se ponían un uruguayo que estaba vinculado al ámbito empresarial ahí. Después empezó una transición. Se decía atendido por sus propios dueños. Ahí va. Eso fue algo, pero fue algo que pasó en el Uruguay, ¿sí? Y, por ejemplo, ahora te subieron 4 pesos el boleto, está. Ahí, en esa época había luchas y claro. cosas y la sí. gente se ponía de punta por ese tipo de situaciones. Entonces, en la década del 60 hubo una fuerte discusión y debate porque empezó esa puja porque que se quería imponer ministros pertenecientes a lobbies. ¿Sí? Seguro. A seguro. Determinados grupos. Ahora se está poniendo gente de que viene con son indicación funcionarios de ahora. Fuera. Entonces, primero esto, ¿con qué lo tenemos que cotejar? Quien quiera seguir viendo esto, las designaciones están, van al programa del Frente Amplio y vean la parte de soberanía que está escrita. Esto no va a favor de lo que dice ahí en cuanto a soberanía y lo que dice el programa 25-30, porque después llega el año 29, 28, 29 y sentimos pechos que se inflan con el programa, vamos a cumplir el programa. Acá esto no va no va para si fuera una avenida no va para el lado de la soberanía, sino que viene claro. a contramano de la soberanía en el tema económico. Así que bueno, pero bueno, vamos a seguir pero después de la pausa. Dale, impecable. Comer, si tomar, vender, comprar, fumar y vayas en toda la concha de su madre. ¿Ahora qué? ¿Qué no queda? Bueno, seguimos acá con Luis en vivo. Vicente Lima nos escribe y dice: buen día, el saludo a todos y el deseo de cada vez más firmeza en las luchas que se nos van sumando. Sin sacarlo a Luis Freda del tema, abusando de la buena disposición y capacidad, quisiera saber cuánto se nos endeudó a cada uruguayo con la deuda externa y sus intereses hasta ahora, y si se puede estimar a cuánto más nos endeudará el próximo gobierno. Saludos, dice Vicente en este mensaje. Es un y tema acá ahí. Preguntan, ¿en qué está Seinestad ahora? Y yo qué sé, vicepresidente. Claro, solamente. Está con Leo Fernández. No, lo decimos en broma, pero. Sí. Pero. Sí, no, pero no es tan broma. Yo sí me guío por lo que veo, solo lo veo en Peñarol. No, él tiene como es. Era asesora de empresas, ¿no? Y claro. se dedicó a eso, ¿no? Está en la actividad privada. Ahí va, decir. Sí. Sí. Muy bien. Es un consultor, digamos. Sí, ahí se busca y. Más o menos, no sé, lo que me pide Vicente Lima lo tengo que hacer acá la cuenta, no sé, sí. Dense como $17,000 que vemos cada uruguayo o algo así, ¿sí? En pelota. Y eso no me compré nada. Y eso no, pero no, lo estoy haciendo acá la carrera y no me gusta eso porque sí, puedo tener un número que te mando. No, pero está bien. Con el celular acá y... Sí, pero sí. Es un montón de dinero. Sí. Bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, otra cosa que apareció ahora en el tapete, y vamos a explicarlo tranquilo. No vamos a explicarlo, porque yo no, la verdad, es un titular y fui recogiendo y puedo intuir de qué se trata. IVA personalizado. Porque ahora vamos a salir de las Designaciones. Designaciones, vamos a decir que, de qué se está hablando. Claro. Y vamos a decir de qué no se está hablando. Porque eso también es un buen ejercicio, ¿no? De qué se iba personalizado, ¿no? Y acá vamos a tener que poner el lente porque si no, sí, está complicadísimo. Mucha gente se pregunta, claro. Porque está dando la bici, pero los ojos no me están hablando también. Entonces, iba personalizado. Se habla, ¿no? Claro, ¿qué es eso? ¿Cómo ahí se va aplica? Entonces, primero que nada, lo venden como un plan piloto. Vamos a ser sinceros, si vos arrancás un gobierno y me venís a poner un plan piloto, imagínate vos cuando estás... Andá a experimentar otro lado. Yo siempre... Está bueno a veces ponerse en el... Un capitalista. Uh-huh. Contratás a uno y te dice, mirá, que quiero hacer plata. Vengo, vamos a hacer un plan piloto. A los 30 segundos lo tiene que rajar. Claro. Sí, claro. ¿Entendés? Va a experimentar. Seguro. Entonces, ¿cómo, cómo funciona? Fuera de un poco de ponerle un poco algo medio humorístico, uh-huh, plan piloto. ¿Está? Entonces, este plan piloto, lo primero, lo que vamos a hacer todo el ciclo es, vamos a ver, ¿está en el programa del Frente Amplio o no está en el programa del Frente Amplio? Porque yo me fumé 6 meses diciéndome que le vamos a cumplir el programa, cachá, sí, el pecho, el programa, el programa, el programa, poco más que había un documento mágico, ¿eh? Un algo que nos va a iluminar la vida. Yo puse, me tomé en el PDF, y si quieren ganar en su casa, vos vas al PDF, hay una lupita arriba, le ponés, claro, iba personalizado. Por lo menos en mi PDF no aparecía nada de IVA personalizado. O sea que la primer cosa que me tirás no es algo que está en el programa. Y el programa tiene unas cuantas páginas. No es que fueran, eran uh-huh, grandes lineamientos. Porque después viene cómo acomodo el discurso. Eran grandes lineamientos. Sí, son sí, políticas. Es un faro al seguir, etcétera. No hay nada. Entonces, el plan piloto este, ¿en qué consiste? En reintegrar parcialmente, o sea, quiere decir que va a ser una partecita, uh-huh, parcialmente, el IVA que se paga en bienes básicos a un determinado grupo de población. O sea que todavía es algo plan piloto y nebulosa, porque es algunos productos que son básicos, y ahí podemos discutir qué es básico, claro, si la leche, el arroz, el pan, pero el jabón es básico, la yerba es básico, el café es básico, la pasta de dientes es básico. ¿Está? Sí, sí. ¿Está? Bien. Y eso se reintegraría. No se sabe de qué forma. No se sabe si vos lo pagás y después te lo devuelven, o ya cuando vas a comprar tenés menos impuesto. Hay países del primer mundo que lo hacen eso. Sí, pero no es algo tan común, ni es, claro, ni es la piedra angular, claro, ni el punto de apoyo de una política tributaria. Sí, el punto de apoyo de una política tributaria es a quién voy a grabar y cómo voy a grabar. Sí, claro. Si voy a grabar a la riqueza o al consumo. Eso es ahí donde arrancamos, ahí donde la palanca, ¿no? Como si queremos hacer palanca, donde hacemos el punto ese donde se hace el punto de apoyo, claro, sí, es ahí. Pero ese IVA personalizado, analizando de que pueda bajar en determinadas ocasiones, ¿no debería ir también con de la mano de un control de precio? Porque si vos me bajás el IVA, pero me subís el producto... Eso está buenísimo, porque vos bajás el IVA, eso no. Mismo. Yo digo, sí, va, porque si es a determinado grupo de población, uh-huh, ¿sí? Ese grupo de población seguramente esté asociado a un determinado barrio, ciudad. Uh-huh. Entonces, ahí mismo es lo que dice, vos bajás el IVA y yo te subo el producto. Claro. ¿Eh? ¿Qué ha pasado varias veces? ¿Qué ha pasado? Mil veces, o sea, y más cuando los que venden son muy pocos. Porque no es que, o sea, vos el 80% de lo que consumimos los uruguayos, uh-huh, lo venden las grandes, sí, las grandes, claro, superficies. Porque cuando éramos más chicos nosotros, eran muchísimos almacenes. Después empezaron a haber muchos supermercados en Montevideo. Sí. Y ahora esos mismos supermercados están en cualquier ciudad del interior. Sí, sí, sí, sí. Y aparte esos mismos supermercados a veces comparten dueños. O sea, los dueños son los mismos. Sí, ¿entendés? Totalmente. Entonces, yo me imagino el dueño que tenga una. Yo me imagino muy malo, así, muy, muy perverso. Y digo, baja el IVA que yo subo el precio. O sea, claro. Gano un poquito más. O sea que no le vemos mucho. Uh-huh. Y segundo, si son sobre bienes básicos, vos bienes básicos, vos comprás, no sé, vamos a ver, 1 kilo de arroz. Capaz ahora comprás 2, pero no comprás 40 kilos de arroz. ¿Vos claro. entendés? Vos comprás X cosas. O sea, tiene uh-huh. un. Es algo que te va a contribuir mínimamente. Y luego eso se presta distorsiones, que es lo que dice Marcelo, que te va a decir un economista hablando mal, que no entienda, esto genera ineficiencias, distorsiones en el mercado, problemas en la formación de precios, que ya no las hay, porque ellos, el que cree en la libre competencia, no hay libre competencia acá hay tres o cuatro, claro, que mueven el mercado, y si le entras muy fuerte te sacan para afuera enseguida. Entonces, ni la fruta ni la verdura, porque ya hasta la manejan el cuándo la venden, cómo la venden, la guardan, la guardan, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos han dicho, en cuanto al IVA personalizado, y no sabemos mucho más. Sí. Pero han creado como altas expectativas, que es algo que se sabe hacer ahora. Ahora lo que hacen, empiezan a replicar y dicen, IVA personalizado, lo dice Odone, uno un conocido y un periodista económico, y pasamos hablando toda la semana del IVA personalizado. Que como no se puede preguntar, porque le decían, che, contame, ¿qué es el IVA personalizado? Y no te va a saber explicar nadie. Y ahora salió a hablar Gustavo Viñales, que lo presentaron como asesor de Odone, que trabajó con él en Simbe, que trabajó con él en CPA, pero que no parece que tenga ningún cargo designado. Pero salió a hablar. Y yo a veces me llama la atención cómo una persona o alguien, un técnico, que Gustavo Viñales, no tengo nada para decir personalmente, claro, con él, cómo vos le ponés un micrófono. ¿Por qué no se lo ponen a Roca, sí, sí, o a un economista del Pichinete? ¿Cómo llega esa persona? Nadie se plantea, iban por la playa y Viñales, vamos a entrevistarlo. Son esas cosas que la mayoría ni sabe quién es. Entonces, esto todo es algo para generar expectativa. Pero porque hay algo que no se habla, ahora vamos a ver de qué no se habla. Entonces, después, te hablan de que tiene altas expectativas, pero el impacto va a ser muy bajo. Porque lo decíamos recién, que el impacto real es una parte de lo que dice Marcelo, te van a acomodar el precio, Sí. Y otra parte que va a ser muy poca gente, y la gente que ponga y tiene 3 pesos y bueno, me bajaste un poco el arroz, pero está, yo me tengo, ahora capaz que me tengo que comprar un poco más de remedio pero además vos pensás en la mayoría de los trabajadores de hoy, que todos tienen contratos de cuarta, sí, de trabajo, cosas que no están registradas, van a quedar por fuera de todo. No, no sé para qué grupo de población será eso. Y no, lo que pasa es que suena lindo, ¿eh? Suena lindo, vende, llena de acoso, muestra preocupación. Es como el voluntarismo, a veces sí, pero no es una solución de fondo, ¿eh? Sí. Es y muy lindo. Capaz que ¿alguno le servirá? No todo el mundo. Entonces, te hablan, de ahora empezaron con términos técnicos. Es un impuesto, esto nos garantiza neutralidad. Y está, es como que buscan términos para neutralidad. Lo que quieren decir es que no pierdo mucha plata, Lo que dejo de recaudar por acá, lo consigo por allá y más o menos sigue. Y lo que sí terminan haciendo es que empiezan a hacer como el sistema tributario como un queso, te llena agujero. Entonces después es imposible entenderlo y hay mucha gente que también le sirve, porque vos cuando hay muchas tasas del IVA, también es mucho más fácil evadir, por más que haya sistema informático, lo que sea, pero no tenés la capacidad de controlar nunca a todo el mundo. Claro. Entonces yo tengo distintas tasas del IVA, yo digo, este lo vendí a la tasa más baja, y en realidad lo vendí a la tasa más alta. Y ahí genero un cambio. Eso pasaba mucho en las farmacias, que tienen cosas de al 22%, y cosas que tienen IVA 0 o 10. Entonces, claro, era la forma, históricamente, que las farmacias se evadían. Decían que vendían todo al 22 cuando era el 10. ¿Está? Entonces, ahora no, que hay facturación electrónica, etcétera, etcétera, pero no hay posibilidad tangible de controlar a todo el mundo. Porque la DGI no puede controlar la contabilidad a todo el mundo al mismo tiempo y el mismo día. ¿Tá? Y eso los asesores también lo saben, ¿no? Así que, y bueno, entonces te dicen eso, y aparte, lo que te dicen, vamos a decir, ¿qué dice el programa del Frente en cuanto a parte tributaria? Que se tenderá a aumentar los impuestos a las rentas altas y al capital. Eso es lo único que dice. Se tenderá, como se tenderá al 6%, como al 1% de investigación, se tenderá. Entonces, esto no van a ir, porque esto no tiene que ver ni con rentas altas ni con capital. Entonces, es como un eslogan. Es como yo también. Yo Estoy intentando bajar de peso, pero si no hago dieta. Pero ya dijeron que los programas no los lee nadie. Sí, que a nadie le importan los programas. Ahora. Cuando falten 2 meses para las elecciones. Sí, ahí lo ven todo. Entonces, por ahí viene la mano en cuanto a lo que se está hablando. Y lo otro que se está hablando fue lo que dijo ayer la ministra Rando, y también lo confirmó, ¿cómo es? Lustenberg. Sí. Que todo lo del CASMU se lo mandaran al MEF. A pedido de... O sea, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Seguro. Lo tiene que mandar ahí. Seguro, pero ahí lo que están diciendo es que esto va a ser una solución económica. O sea, es como le vamos a dar una nueva droga al CASMU, claro, pero vamos a mantener la patología que tiene, la enfermedad patológica que tiene, la vamos a mantener. Sí. Y por lo que se avisora, va a ser rápido eso, ¿no? Sí. No se va a dejar inflar más el... No sé si este gobierno va a hacer algo antes de irse. No creo. Me parece que lo va a pasar. Me parece que se lo dejaban así, O'Donnell, picando la puerta del área. Se lo dejan picando, sí. Sí, sí. Porque además trae temas políticos, el tema con el sindicato médico. Y bueno, pero me parece que ya hay algo ahí abajo medio negociado y esta es la primer punta de... Tanto silencio, de lanza. Además. Y lo otro, que lo último que tenemos, que lo que quiero decir es, no sé si lo hacemos ahora. No, después mejor, dale. Después de esa pausa. Porque volvió el reloj, vamos a decir que digo antes, yo ni miré para ahí. Digo antes de ir a la pausa que manda un mensaje el economista José Antonio Roca. Dice, como siempre, muy informado y didáctico, muy bueno Luis. Así que un saludo a Roca ahí también. Qué grande Roca, me enteré que juega al Vasco, le puede no hacerle. Ahora la vuelta a contar algún chisme. Ah, no, capaz que se enoja Roca. No creo. Ahora cuenta. Hasta ha viajado, el jugador internacional, ha viajado y todo. Bueno, ahora cuenta. Ahora después de la pausa. Mientras acá sopla otro viento y ustedes tiemblan al ver los barrios en movidas. Bueno, seguimos con el contador Luis Fred. Acá tenemos un mensaje de Horacio. Dice, primero mis saludos a Vicentico. Y nos cuenta Horacio que en febrero, voy a hacer la cuenta cuánto compro con mi sueldo de productos básicos que consumo. Lo voy a hacer cada 6 meses y después les cuento. Mis saludos a Freda, dice Horacio en este mensaje. Eso que lo hicimos, ¿te acordás? Sí, sí. Hace poco encontré en mi celular, tratando de limpiar un poco tanta cosa, el grupo que habíamos creado. Seguro. Para que la gente mandara precios. Nos hacía una lista, Luis. Y nos mandaba de cada lugar y comparábamos cuánto estaba. Exacto. Cada cosa en cada lugar. Te querías morir. Exactamente, sí. Exactamente. Te querías morir con eso. Está muy bueno eso. Mirá que hicimos cosas. Mirá que hicimos cosas. Y han servido mucho. Sí. Lo de Roca, para no dejarlo colgado, juega al básquetbol amateur hace muchos años y está, no sé en qué categoría es ahora. Pero ha salido del país y todo a jugar. Sí, sí, yo estuve hablando ahí con uno que lo conoce, un veterano profesor de educación física, me dice que es rapidísimo y que si lo dejás te tira al costado. Te tira al costado. Es rápido, te tira al costado. Así que bueno. Bueno, nos quedaba un tema, decías vos. Sí, nos queda, primero, es ver qué cosas no estamos hablando, no se está hablando. Y un par de reuniones que tuvieron esta semana O'Donnell y Valcorba que a mí me sorprendieron. ¿Está? Entonces, primero, es seguridad social, no se habla. Tuviste un plebiscito hace 3 meses donde 1 millón de personas te encajaron un voto con algo. No es. De un país de 3 millones que votan 2 y algo, 2.800, 2.700. 1 millón te dijo que hay algo que no está funcionando muy bien, ¿no? ¿Está? Entonces. Y en estos 3 meses, tu mayor de respeto al IVA. Sí, sí. Me venís a hablar de IVA generalizado. El IVA personalizado, que siempre tenemos un nombre marketinero, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces, ¿cuándo vas a decir qué vas a hacer con esto? Porque antes de junio, o por ahí, vos tenés que presentar, julio, tenés que presentar un presupuesto. Sí, claro. Por más que te puedan decir esto, no está, eso lo vamos a tratar aparte, pero la plata vos tenés que decir, cómo vos tenés que tener una línea general de qué vas, sí. Cómo vas a asignar tus recursos, ¿sí? Y de vuelta, lo único que le leí es al futuro ministro de Economía, es decir, que la seguridad social no puede ser financiada únicamente por empresarios y trabajadores. Le invito, todos sabemos desde el ciclo que hicimos acá, que desde el inicio la seguridad social está financiada por tres pilares: gobierno, trabajadores y empresarios. O sea que si más o menos seguimos la lógica que venimos haciendo hace un tiempo, ya lo sabemos eso. Sí. Así que eso que me estás diciendo no es novedad. No es novedad ninguna. No es novedad. Es más, creo que hace un siglo ya está discutido y laudado eso. Sí. O más de un siglo. Otra cosa que no se habla son de temas de exoneraciones. Exoneraciones impositivas. ¿Por qué no se habla? Porque lo que el ministro dice es que estamos en una situación fiscal comprometida. O esas palabras, o sí, limitante, o que nos condiciona. Claro. Está, lo que te está diciendo es todavía está de pie y mano, ¿no? Está. Entonces, si vos estás en esa situación comprometida, limitante, un déficit grande, vas a formular un presupuesto, tenés que salvar recursos para una seguridad social, que algo vas a tener que hacer. Y bueno, capaz que las exoneraciones, algunas tenés que repensarlas, ¿no? Entonces, otra cosa que no se habla es el tema de zonas francas. ¿Qué se va a hacer con la zona franca? Hay 20 y pico, también hicimos varias veces repaso de cómo han evolucionado y han crecido las zonas francas en este país. ¿Qué se va a hacer con las zonas francas? ¿Van a seguir abriendo zonas francas? Y etcétera, porque la última zona franca que hemos hablado era una que era para producción de cine, sí, que era la primera zona franca que no tenía territorio. ¿Se acuerdan? Se iba moviendo la sí, filmación. Sí. una cosa. Ahí pasa la zona franca. Es la zona franca móvil. Sí, ¿Sí? Entonces, eso de vuelta, ¿qué se va a hacer con la zona franca? ¿Hasta dónde vamos a ir con ese régimen? Y en paralelo, que en el mundo, los grandes países ya han visto que muchas empresas se deslocalizan. ¿A qué se le llama deslocalizar? Yo soy una empresa alemana, mando un poco para China, otro poco para acá, tengo varias sucursales y eso le permiten triangular, arbitrar, uh-huh, o buscar la forma como tributar menos. ¿Sí? Porque mando mis productos acá para allá y bueno, ¿cuánto es lo que cuesta acá el producto? ¿Cuánto le gano acá y cuánto le gano allá? Y bueno, eso depende de mi voluntad y de que me cobre cada país. Sí. Entonces, hoy por hoy va a haber un impuesto global, se está diseñando que va a haber un impuesto global que a esas empresas van a decir, sí, mirá, lo que vos quieras, vos tenés que pagar tanto. Entonces, eso le va a quitar soberanía tributaria al Uruguay y todo el atractivo este, la zona franca y todo eso, se va a empezar a perder. ¿Por qué? Porque también uno tiran de la pila hasta un punto. En un momento, los gobiernos, al máximo, lleva a la máxima expresión, los países desarrollaban a dejar de recaudar una porción, sí, importante de impuestos. Entonces, esto se va a cortar. Estos son temas importantes que no se está hablando. Salarios. ¿Qué va a hacer O'Donnell? Porque O'Donnell, antes de las elecciones, dijo que estaba de acuerdo con la desindexación. Guambia con la desindexación salarial. Porque vos arreglás no ajustar por inflación. El gobierno hace tres movidas. La inflación se va para arriba. Recauda mucho IVA. Porque al subir los precios, lo que valía 100 ahora vale 110, a ese 110 le aplica el IVA y vos tu sueldo queda congelado. Claro. Entonces, vos desindexaste porque crees en la literatura y fíjate que somos modernos y que ya no corre más, todo eso, y cuando querés ver, ya está el partido jugado. Y ahí hubo un enfrentamiento fuerte ahí de palabra entre el presidente y el ministro designado, fue al principio cuando se dijo, sí, y cada uno dijo, esta es mi posición. O'Donnell dijo, yo de esta no salgo. Si, mientras yo sea ministro, esto va a ser así. Seguro, y igual que hizo, lo designó. O sea que, o a sea eso que voy. Si lo designó igual, a capaz que después tampoco es tan fácil. Y le ha dejado el campo libre, sí, para que se mueva como quiera. Entonces, por ahí tenemos algunas cosas que no se está hablando. Exacto. Y los lineamientos internacionales, con este momento en que estamos, que si es Estados Unidos, si es China, que se explican grandes movidas políticas por ese lado, de decir con quién va a estar. Hoy el semanario Búsqueda dice que hubo una reunión entre Orsi y el que va a venir de embajador de Estados Unidos, el que manda a Trump, que es uruguayo también, ¿no? Sí, estudió en la UTU. Estudió en la UTU. Iba en la UTU. Vive. El tornero. Sí. Yo no sé cómo se recibe el tornero a los 19, ¿verdad? Bueno, También era muy próspera su carrera. No sé, ¿cómo ya te torneo 19? Pero bueno. A ver, ¿en eso cómo se va a mover? Sí. ¿Con los chinos, con Estados Unidos, el Estados Unidos de Biden que se va, el de Trump que entra, la Unión Europea, el famoso acuerdo que quieren hacer y que va para adelante y para atrás, pero no avanza jamás? Sí, lo que quiso hacer con China, el acuerdo de libre comercio, eso, ahora no. Ahora Uruguay está vendiendo menos carne a China. Hace un tiempo mandamos mandamos carne con que no cumple, con algunos productos como es que se tenía, denotaron como rastros de glifosato. Sí, no, rastros de enfermedad para la garrapata, y se cortó un poco la, ¿no? Entonces no venimos en algunas cosas muy muy prolijo. Y lo que me llamó la atención esta semana es que hubo una reunión que si quieren búsquenla, no fue esta semana, creo que fue la anterior, por sí, cerca de Reyes ahí, de O'Donnell acompañado de Alcorba con Goldman Sachs, que tiene una oficina acá en Uruguay. ¿Sí? Sí, y con una persona que se llama Nathan Fabius. Y porque supuestamente, yo no lo viste, lo bueno que es leer noticias, que Goldman Sachs es parte dueño de tienda inglesa, parte del paquete accionario de tienda inglesa. Cierto. Bueno, y tiene un importante fondo de pensión. Bueno, fueron a reunirse, que muchas veces en política estas cosas es importante ver cuando vos vas y más y cuando vienen. Sí. Es bien distinto. Bueno, fueron, búsquenla la noticia porque es interesante leerla. Sí. Así que bueno, eso me llamó. ¿Eso fue ahora, hace poco? Hace poco, es la reunión que mantuvieron O'Donnell, Valcorba, con esta persona de Goldman Sachs, que la verdad me dejó impactado. Entonces a veces yo digo, bueno, se reunió con por ejemplo, con el futuro ministro de Trabajo, sí, se reunió con no sé, con el Pichinete, uh-huh, se reunió con algún otro gremio importante. No. Entonces a veces las personas tienen que ver, esas señales son importantes y te marcan un poco hacia dónde va, cómo se está moviendo la política económica del país. Creo que nos va a costar un tiempo darnos cuenta, pero de a poquito vamos a ir transitando en esa línea. Ahora, Luis, lo que queda claro más o menos es que el modelo es el mismo, las caras pueden ser las mismas en un montón de ocasiones, pero se sigue transitando por el mismo camino con las mismas condiciones. Y me parece que sí, yo no noto demasiada diferencia, salvo el IVA personalizado, pero es como el mismo modelo, pero aquel tiene un poco las cubiertas distintas. Claro, lo mismo. Los vidrios un poco más oscuros. Ni siquiera está claro lo que vos decís, no podemos hablar de algo porque no está claro todavía. Por eso, después, lo bueno es que en el ciclo vamos a ir repasando. Sí, sí. Después vamos a ver cuando empiezan a decretarse exoneraciones, que esas nunca salen a la prensa, esas cosas. Cuando empiezan resoluciones que se exonera tal cosa, tal otra, cómo se invierte. ¿Quién se designa? Por ejemplo, me faltó decir, ¿quién se designa en República FAF? ¿Quiénes de los 111 van a estar designados? ¿Se acuerdan de los 111? Claro, claro. Sí. Así que todo eso fue claro. Pero vamos a tener un debate interesantísimo. Si habrá para analizar, para hablar. Tranquilo, ahora. Es lo único que podemos hacer, ¿no? También van a ser mensajes claros, ¿no? Esas designaciones, obviamente, como hasta ahora. ¿Quién va a ir a República FAP? ¿Al BPS? ¿Tenemos? Son lugares muy importantes. Para dejar lo que vos decías de lo de Goldman Sachs, fue la semana pasada. Sí. La reunión fue O'Donnell con Martín Valcorba y se reunieron con Nathan Fabius, representante del banco de inversiones Goldman Sachs para créditos en América Latina, para créditos, uno de los principales fondos de inversión de Estados Unidos, principal accionista del supermercado tienda inglesa en Uruguay, y Fabius no quiso hablar con la prensa cuando salió de la reunión con O'Donnell. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Pero está claro, está claro. Luis, la verdad, impecable, y hay que estar atento a la información, ¿eh? No, hay que estar, y aparte irla encadenando y viendo. Yo creo que le podemos sacar un buen... Sí, señor. Terminamos el año que viene, vamos a terminar con... No sé, algo escrito vamos a hacer. Muy bien. Estamos pidiendo libro algunos, ¿no? Sí. Pero va a haber va a tener que salir un libro. Tal, ¿no?, de roca. Sí, tiene que salir. Bueno, muchas gracias, Luis Freda. Vamos arriba. Con pompa y fuegos artificiales, mientras acá todo está en llamas y la impaciencia como una brasa se desparrama.